Hola, muy buenas. La importancia del papel es innegable en la historia de la humanidad. El papel ha servido para transmitirnos conocimientos que de otro modo no nos hubiesen llegado ni de casualidad. ¿Sabíais que la primera fábrica de papel de Europa estuvo en España? En la actual España, vamos, en Sátiva, en Valencia. Los sarracenos, los musulmanes, nos trajeron esa tecnología por medio de los chinos. Recordad que el papel lo habían inventado los chinos. Y la primera noticia que se tiene de esa fábrica, de esa manufacturera de papel en Sátiva, data del año 1154, nada más y nada menos, del siglo X después de Cristo. Por lo tanto, imaginaos, hace mil años de antigüedad que tenemos papel en nuestro país. Bienvenidos al capítulo número 12 del Podcast del Búho. Estamos en el año 1974 y nos encontramos cerca de Addis Abeba, en el corazón de Etiopía, en el África Oriental. Donald Johanson, el estadounidense, está comandando un equipo de antropólogos y paleontólogos y está a punto de hacer uno de los descubrimientos más célebres de la historia de la evolución humana. Lucy, nuestro personaje de hoy, está a punto de salir a escena. La evolución humana es uno de los temas más fascinantes que hay en la historia del hombre. Hay quien puede no considerarlo historia propiamente dicha, porque no tenemos textos ni tampoco tenemos una gran cantidad de cultura para poder interpretar y conocer a esos personajes que vivieron millones de años antes que nosotros. Pero, al fin y al cabo, es historia del hombre. Antes de que nosotros estuviésemos formados como especie, hubo otras muchas especies de primates y de homínidos que nos precedieron y que, digamos, que sirvieron bien de estadio intermedio o bien como familiares cercanos a lo que nosotros somos hoy ahora. No lo dudéis bajo ningún concepto. Sí, descendemos del mono. Y, por favor, me pego con quien quiera que me diga lo contrario. La evolución no es una cuestión de fe, es una cuestión de pruebas. Por lo tanto, a las pruebas me voy a remitir para intentar explicaros que Lucy es el mayor representante, más famoso representante, de toda esa gran cantidad de especímenes fósiles que han ido apareciendo, sobre todo en el África subsahariana y en la zona de Etiopía, Tanzania, Kenia. Lucy es el nombre que se le da a los restos aparecidos en el yacimiento de Hadar, en Etiopía, de un homínido de unos 3,2 millones de años de antigüedad, del género femenino y de unos 20 años de edad, en el momento de su muerte. Lucy recibe este nombre porque cuando se acababa de descubrir los restos de este homínido, sonaba en la radio la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, famosísima canción, y por eso cariñosamente le otorgaron este nombre. La importancia de Lucy en el año 1974 fue crucial. Pensad que tiene, de hecho, 3,2 millones de años de antigüedad. Una auténtica barbaridad. Nosotros como especie estamos estimados en una antigüedad de 150.000 años. Pensad, por lo tanto, que Lucy tiene 30 veces más de antigüedad que nosotros. ¿Qué significa esto? En principio, nada. Lo que ocurre es que Lucy tenía algo de especial, algo que la hacía bastante particular para entonces. Y es que Lucy caminaba como tú y como yo, con un pie delante de otro. Lucy tenía el cerebro de un chimpancé. No era, por lo tanto, mucho más inteligente que el mono que puedes estar viendo en el zoológico en cualquier momento. Pero sí que tenía un atributo muy humano. Y es que tenía una cadera ancha y exvasada. Es decir, tenía una cadera como la tuya y como la mía, que le permitía andar totalmente erguida y hacer un bloqueo de la rodilla cuando estaba de pie. Cuando tú te pones de pie, estás haciendo un bloqueo, clac, de la rodilla. La rodilla se te queda totalmente quieta. Eso es un atributo evolutivo muy, muy avanzado. y Lucy, hace 3 millones de años, un homínido llamado del género Australopithecus afarensis tenía ya esa capacidad de poder mantenerse erguido y caminar sin ningún tipo de problema. Por lo demás, los rasgos de Lucy son muy simiescos. Tiene los brazos muy largos, tiene el cráneo muy pequeño y la mandíbula muy salida para afuera, igual que un chimpancé. Además, su capacidad craneal, como ya he dicho, no era mucho más grande. Por lo tanto, imaginaos qué extraño ser. Un ser que camina como tú y como yo, pero además tenía los pies muy parecidos, pero digamos que de cintura para arriba era totalmente simiesco. Pero no os equivoquéis, porque Lucy no es ni mucho menos uno de nuestros ancestros. Es común imaginarse y ver además gráficos de la evolución humana como un río, como una línea recta en la que unos seres acaban desembocando en otros porque van evolucionando tal cual. Y los hijos van cambiando y así poco a poco... No, olvidadlo totalmente. La evolución no es así. La evolución no es como un río. La evolución es como un enorme mar. De hecho, no queda muy claro los especímenes que ha habido antes que nosotros, que nos han precedido en nuestros atributos, pero tened muy claro que Lucy no es uno de nuestros antepasados directos. Lucy es tan antepasado nuestro como podría haber sido el chimpancé, porque si tomamos nuestro tronco como nuestro tronco evolutivo del árbol evolutivo como el principal, si tomásemos ese como principal, digamos que Lucy se desgajó de él aproximadamente hace 3 millones y medio de años. El chimpancé lo hizo hace 6, el gorila lo hizo hace 8 y el orangután lo hizo hace unos 10 millones de años. Lucy es simplemente un pariente más, un primo dentro de la familia, un primo cercano. Lo que ocurre es que, como ya os he dicho, tenía atributos muy humanos. Tenía atributos como ese andar bípedo, que tanto nos caracteriza y que no puede reproducir absolutamente ningún animal de la creación. Solamente podían reproducirlo otros especímenes que ya se han extinguido, pero que no eran, lo dicho, antepasados nuestros. Hay que decir de todas formas que Lucy sí que estuvo bastante cerca de nuestra familia, aunque no descendemos de ella. De todas formas, aún así, sirvió para demostrar la importancia del caminar bípedo y la antigüedad que tenía este atributo. La paleoantropología, que es así como se llama la ciencia que estudia la evolución humana, paleoantropología, es una de las ramas científicas del saber con más fascinantes, porque está en constante cambio y está en constante reinvención de sí misma a causa de los descubrimientos que nos van obsequiando los científicos año tras año. La verdad es que lo que más me gusta de la evolución humana es que el concepto de eslabón perdido está todavía muy difuso. No queda muy claro dónde está nuestro antepasado real. Lucy, como ya he dicho, era uno de nuestros primos, pero el antepasado que nos precedió no queda todavía muy claro. El problema es que, como ya os he dicho, la rama de los chimpancés se extinguió de la que sería la nuestra propia hace 6 millones de años. Mientras que la de Lucy se extinguiría más o menos hace 3 millones y medio. Ese hueco está muy mal cubierto por el registro fósil, porque además en esa época en África, digamos que los fósiles que se conservan realmente mal. Hay una serie de fósiles, de los cuales destaca sobre todo la del Sahelanthropus chadiensis, apodado Tumay, es un homínido de entre 6 y 7 millones de años de antigüedad y que se ha intentado interpretar como prehumano, como antepasado nuestro, porque tenía unos dientes con bastante poco esmalte. Nuestros dientes apenas nos sirven para masticar carne cocinada. Y el de este Sahelanthropus chadiensis parece que ya empezó a perder esmalte. Lo que ocurre es que siguen siendo datos muy vagos, porque los fósiles que se van encontrando de este periodo tan remoto son muy pocos. En cualquier caso, poco a poco van saliendo nuevos descubrimientos. Hace poco, hace un par de semanas, habréis oído o leído la noticia de que se ha descubierto un nuevo homínido que recibe el nombre de Australopithecus sediva y que es familiar de Lucy, aunque no queda todavía muy claro en qué posición del escalafón de la evolución humana habría que colocarlo. Eso sí, es muchísimo más reciente que Lucy. Es, digamos, algo más reciente de los 2 millones de años de antigüedad. Estaría muy cercano, por lo tanto, al género Homo. El famoso Homo habilis, Homo erectus, son los primeros representantes de, digamos, nuestro género en el mundo animal, y parece que este nuevo Australopithecus podría estar muy cercano a los primeros homínidos, perdón, a los primeros Homo, de que pertenecerían ya claramente a nuestro árbol y a nuestro tronco evolutivo. En cualquier caso, lo que más me gusta de esta ciencia es que está en constante reconstrucción, en constante reinvención, porque la ciencia de la evolución humana es una ciencia que se, repito, que se limita a las pruebas. No hay actos de fe a la hora de creerse o no la evolución. Os lo repito de nuevo, la evolución se basa en pruebas. Por lo tanto, vamos a intentar acercarnos a la evolución humana como algo de un gran interés cultural. La evolución humana es importantísima para saber de dónde venimos y, sobre todo, para ser conscientes de que somos la consecuencia de un proceso que ha llevado miles de millones de años. Espero que te haya gustado este capítulo tanto como a mí grabarlo. Si quieres contarme cualquier cosa, puedes hacerlo en el podcastdelbuho@gmail.com o en Twitter. Mi lugar en Twitter es -jorge-. Original, ¿verdad? Y bueno, aparte de eso, tienes el podcastdelbuho.com, donde puedes comentar lo que quieras, o en iTunes, o en iVoox, o en Facebook. Un saludo y hasta la próxima.